Bienvenido seas al podcast 19 de Ars Música. Hola, muy buenas y bienvenidos a este podcast 19 de Ars Música que vamos a grabar en directo, en un extraño, por así decirlo, directo. Vamos a decir que estamos patrocinados. Tenemos un patrocinio en este podcast patrocinado por Clavier, que es una tienda de pianos y hardware musical de Murcia, que nos ha prestado una mesa de mezclas Alesis iMultimix 8 USB. ¡Virgen! Y esta mesa pues tiene muchas virtudes con las que no os voy a aburrir, pero esperamos que incida en un mejor desarrollo de este podcast, que como siempre no voy a hacer solo, ya que tengo a mi derecha a Ángel Covacho. Ángel, muy buenas. Buenas. También tengo conmigo a José Miguel Morales. José Miguel, muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Y, como no, Eduardo Martínez. Hola, ¿qué tal? Comparte José Miguel y Eduardo micrófono esta noche. Y en solitario, ante su aparato transmisor de voz, está Andrés. Andrés Miravete. Muy buenas, Andrés. De cualquier tipo de aparato, efectivamente. Muy buenas noches a todos. Muy buenas. Todos aquellos que están detrás. Bien, pues una vez. Digo yo que Clavier podía haberse alargado un poco y habernos prestado otro micrófono, ¿no? Pero basta ya de tontería decidir realmente qué es lo que te une con Eduardo Martín García, aparte de ese micrófono. El aparato. Tu aparato, efectivamente. Bueno, una vez superado este primer escollo verbal, como este podcast es el podcast 19 que estamos grabando el día 19 de diciembre, pues evidentemente no podemos sino dedicarlo a la Navidad. Creo que vas a decir el número 19. No, eso hubiera sido una obviedad indigna de nosotros. Entonces, pues vamos. Hablemos de 19. Vamos. ¿Perdón? Hablemos de 19. ¿Pero de 19 de qué? El siglo 19. Ah, bueno, pensaba que era de otra cosa. Entonces, vamos a proceder a hablar de repertorio navideño. Vamos a intentar compartir con vosotros el repertorio navideño que más nos gusta o que os proponemos para escuchar siempre en el ámbito de la música antigua. Como siempre, tenemos un plan de grabación que esperamos no cumplir y por tanto vamos a empezar con la propuesta de Eduardo. ¿Empezamos? Muy bien, venga. Pues adelante. Uy, qué ímpetu. A ver. Qué bien. Qué bozarrón, qué bozarrón. Qué chorro de voz. Aquí da gusto. A este magnífico asiático. ¿A quién? A Rocío. No, un personaje chino que hay sentado por aquí detrás, pero bueno. A ver, yo traigo como propuesta una obra muy antigua, del siglo XII, finales del XII. ¿Especifica quizá antes de Cristo? No, posterior. Sí. Que es concretamente pues el Viderunt Omnes de Perotin. Qué barbaridad. No sé si sabéis, si conocéis, habéis escuchado algo de esta música. En directo contigo, sentado junto a ti, junto a tu aparato. Exactamente, sí. Bueno, esta, junto con Sederum Principes, es una de las primeras obras escritas a cuatro voces, de las que existe, bueno, son las dos primeras obras escritas a cuatro voces, de las que existe un testimonio. Que nos ha llegado hasta nosotros escrito que nos ha perdido por ahí quemado, empapelado, humedecido en algún lugar, no sé. Sí. Bueno, Viderunt Omnes, si no me equivoco, es el gradual de la misa del día de Navidad. Sí, señor. Y bueno, como luego explicará José Miguel, pues la música de Perotin es un órgano, que es lo mismo que un conductus, pero ya lo explicará José Miguel después. Bueno, es un caleidoscopio de sonido maravilloso, en donde tenemos un cantus firmus que canta el tema gregoriano del Viderunt Omnes, y en ciertas partes de este tema, pues tres voces se superponen y haciendo curiosos efectos rítmicos y melódicos, pues crean un resultado que a lo mejor podríamos escuchar, Emilio. Pues vamos a ver si podemos escucharlo. La cosa va un poco despacito, pero esto se corta. Es un directo, creo. Sí. Ahí lo tenemos. Es espectacular. Es la interpretación del Hilliard Ensemble, que es una de mis preferidas. Bueno, no sé si realmente si existe alguna otra, aparte de la de, no. del Ensemble Morales. Luego José Miguel te podrá decir. Existe la del Ensemble Morales, ¿no? Pero es la del Sederum. Está por ahí grabada. Ah, era el Sederum, no era el Viderum. Entonces es tu preferida, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. A lo mejor creo que se puede hacer otra igual. A lo mejor no existe ni el Hilliard. ¿Eh? A lo mejor no existe ni el Hilliard, digo. Es posible, es posible. No, existe que la de aquí. Sí, pero eso tiene nada que ver. Realmente nosotros estamos aquí. Bueno, entonces yo prefiero la que no existe. Vale. Bueno, aquí tenemos cantando David James, John Potter, Roger Scovey Cramp, Mark Padmore, Charles Daniels, Gordon Jones y Paul Hilliard. John Potter, sí. No se nota casi nada. No nos gusta mucho John Potter, ¿eh? Últimamente no. Antes sí. Antiguamente a lo mejor. Antiguamente en otros tiempos. No, hombre, antes no. Ahora sí que no canta Hilliard. nada. Bueno, aquí yo creo que el más increíble es Roger Scovey Cramp, porque es era su época buena. Esto es una grabación de los años 80. Concretamente, 89. No, 88. Y bueno, es un registro el que él canta, pues de tenor agudísimo, impresionante. ¿Qué más? Bueno, José Miguel, cuéntanos cuál es la diferencia entre... un órgano, plural, que es lo que hemos escuchado, y un conductus, porque pues... Perotin y Leonin pues no solo componían órgana, sino también conductus. Sí, señor, como si no costase. Pues básicamente la principal diferencia entre un organum y un conductus es que el organum está basado en una melodía que está previamente compuesta. Como tú decías, el organum que hemos escuchado pues estaba basado en una melodía de canto llano. Mientras que el conductus está compuesto todo desde... Es original, digamos, es composición original. Y esa es la principal diferencia desde el punto de vista compositivo. Luego, en el punto de vista litúrgico, quizá Emilio tenga algo más que añadir. Pues un poco más. Es decir, evidentemente, al estar basado el organum en melodía gregoriana, básicamente... sí tiene, digamos, un papel litúrgico definido. Sin embargo, los conductus tenían generalmente un tema libre. Nosotros hemos cantado muchos conductus que tenían temas profanos por completo o que hablaban de la muerte en general o de cualquier otra cosa, ¿no? El conductus es realmente un precursor del motete. Sí. No está viendo, ya han hecho todo el ruido. Ya no queda ruido por hacer. Decía que el conductus es en ese sentido un precursor del motete, tal como nace el motete. O sea, el motete, motet significaba palabra, y cada una de las líneas de un motete cantaba un texto distinto y no tenía por qué ser sacro. Ahora hablamos de motete y es siempre música sacra, ¿no? Pero eso, la línea de la que viene, partiendo del conductus, no es esa y tenía un uso mucho más libre. Tenía una cuestión para Eduardo porque... Hablamos de Navidad, de no sé cuánto, de sentimientos, etcétera. Sin embargo, esta música tan antigua, tan con una perfección matemática y... Pero sin embargo no parece evocar muchos sentimientos, ¿no? Porque puede ser un poco fría, ¿no? Quiero decir, música navideña y te ponen esto y dices tú... Pero, ¿qué esperas, ¿no? La bandereta y el... No, pero déjale a él. Y el almirel. Que se defienda. Almirel. Deja que se defienda. Sí, puede parecer fría, efectivamente. Y no tiene por qué no serlo. A ver. La doble negación, maldita sea. Bueno, hay que retrotraerse al siglo XII, finales del XII, para intentar entender lo que significaba la Navidad en aquella época. Y probablemente la interpretación que aquellos hombres sentían o tenían de la Navidad pues no era tan festiva, probablemente, como la nuestra. Era muy mística, porque es uno de los momentos más importantes dentro de la liturgia cristiana. Y bueno, yo creo que a eso responde el esfuerzo impresionante de Perotin para componer estas obras, que probablemente son las más espectaculares que compuso. Otra cosa muy navideña que tienen Leonin y Perotin es que a que no sabéis qué tienen que ver, ¿en qué se parecen Leonin y Perotin? A los Reyes Magos. Un chiste, claramente. Se abre el telón y... Responde. A los Reyes Magos. ¿Sabéis? No. A ver. ¿En qué eran tres? No. A ver. ¿En qué son los padres? ¿Sí? Espero que ¿de no quién? Muchos niños que no existen este podcast. Seguramente ni uno. Ninguno de nuestros tres oyentes es un niño. Pues sí, hay una teoría de la musicología actual que opina que Leonel y Peloten son personajes completamente ficticios. Personajes inventados. ¿Por quién? Por Peloten y Leonel, en este caso. Cada uno inventó al otro. Por Perón y León. ¿Y por qué los Reyes Magos no existieron? Bueno, discusiones teológicas en otro momento. No, no, si esta es histórica. Bueno, bien, vale, cámbialo por otro personaje en el que no creas. El ratoncito Pérez, quizá. Sí, oye, perdona. El ratoncito Pérez. De esa teoría también he oído hablar. Yo vendría a decir que bajo esos nombres se esconde no ya un compositor, sino una escuela o una línea de composición. Pero que incluso ni siquiera estuvo esa escuela en París, en Notre Dame. Uh-huh. Sino que era una... realmente, en aquella época, la música, el centro musical en Francia, en la Francia de aquella época, no era París, no era Notre Dame. Lyon. ¿O no? Saint-Gall. Sí, sí, sí. Entonces, la idea era dar más importancia, darle una importancia a Notre Dame, una importancia que quizá no tenía en ese momento, intentando hacer que la música que provenía de esas otras abadías francesas, pues intentar convencer a la posteridad de que eso en realidad se hacía en la capital, en Notre Dame. Porque realmente las referencias que tenemos sobre Leonel y Perotin se basan en un libro anónimo que se supone que escribió un viajero inglés que estaba en París, o sea, que es una referencia en las fuentes que ahí no son demasiado fidedignas, digamos. Bueno, continuamos, si os parece, con este... Alegría. Habíamos pensado hacer, digamos, nuestras recomendaciones estructurarlas en plan cronológico, es decir, que ahora le tocaría hablar a Andrés, ¿no? Bueno, sí, con la venia de vosotros. Bien, pues mi recomendación es ni más ni menos que ni quito ni pongo, ni perezoso, que Jean Mouton. Ese hombre, Jean Mouton. ¿Qué se parece Jean Mouton y los Reyes Magos? ¿En qué se parecen? Se parecen en la barba. En la barba y en que eran negrito también. Y la barba rala. La barba rala, la barbacoa también. Son dos composiciones. Si te parece, creo que vamos a poder escuchar unos segundos de Nessie's Matter. Bueno, eso que no lo había dicho todavía. Que iba. ¡Au! ¡Qué bien! Perdón. Estaba tan centrado en el tema. Sí, sí, sí. Vale. Oye, ¿por qué no hablas de...? Es que en esta grabación en directo estamos haciendo muchos alardes técnicos a la vez. Entonces, pues por eso estoy un poco distraído. Pero vamos, ¿lo intentamos, os parece? Sí, venga, todo sea por intentarlo. Lo llevas en el iPod, me has dicho, ¿verdad? Venga. Mientras... Estamos grabando, colegas. ¿Sí? Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, pues sí, como íbamos diciendo... Quiero decir, son las pegas del directo. Lo tengo. Vamos a... ¿Lo tienes? Intentar... Venga. Dale al botón central y sonará. Escuchemos la voz de Henry's Eight. Pues esta es la abertura, la obertura del increíble motete de temática navideña del gran compositor Jean Mouton. Voy a traducir el texto. ¡Hombre! Sí. Ya era hora. Sin conocer a hombre, la Virgen Madre dio a luz, sin dolor, al Salvador Eterno. Ella sola amamantó con sus pechos plenos de cielo a el Rey de los Ángeles. Así pues, este es mi motete. Mi motete mío lo he compuesto. ¿Por qué no se ha traído este motete, Andrés? Cuéntanos. Os lo voy a explicar. Venga. Lo voy a explicar, además, desde el punto de vista este que tengo ahora mismo hacia vosotros. Y es que con este motete yo me presenté a un concurso de motetes. Y esto no es... ¿Qué dices? ¿En la no tele? Es, no es en absoluto ninguna broma, ninguna chanza. Es una realidad palpable, de la que podéis dar fe todos los que estáis aquí, excepto José Miguel. Que yo por el contrario, fe, sí, yo la fe. Era por fe. Covacho sí puede dar fe. Yo puedo dar fe. Ah, claro, también ellos. Sí, todos sí, podemos Rocío, dar fe. Rocío da fe. Sí, aquí en Murcia se celebra un concurso de motetes. Y Encieza uno de lanzamiento de olivas. Pues Encieza, no, y otro de motetes hay en Encieza, también hay otro. Bien. Sí, también. Y bueno, cada uno de nosotros, o cada uno de los participantes, que en este caso somos nosotros, pues trasladamos nuestros motetes allí en camión, Manza Castillo, allí a Cieza. Hemos quedado con Cieza, ¿no? Y bien, volviendo al tema. No puedo soportar que hagas eso. Vale. A la otra vez. ¡Ah! Bien. Pues allí presentamos nuestros motetes, ni más ni menos. Sin ningún tipo de problema, sin pudor, sin vergüenza. Y yo presenté este y con este directamente gané. Así de claro, lo digo, audiencia. ¿Qué ganaste? Gané respeto, gané admiración y gané un disco. No, un libro. Fue un libro, pero un terrible libro. Con forma de disco. Fue con forma de disco, pero sí, de disco... Sí, de disco cuadricular. Bien entendido, bueno, por disco. Al grano, sí, perdón, o al motete. Al grano mejor, al grano. Vale. Bueno, hablemos de... Primero, antes de hablar de todo lo que podría yo hablar, voy a hablar de Jan Mouton, que es un compositor que... Os habéis olvidado de Mouton toda esta vida, ¿verdad, Eduardo? ¿Cuántas veces lo hemos hablado? Muchas, Andrés, muchas. ¿Te acuerdas de Mouton y te has dicho? No. Es el gran olvidado. ¿Quién es? Como Juan Mouton. Pardo. Ha dicho ahora caigo, ahora, sí. Ahora que me lo dices. Bueno, pues Jan Mouton nació en 1459 y es un compositor francés. Es un compositor... Afrancesado. Seguimos en Francia, como veis, hemos hablado de Léonin y de Perrotin, o de sus respectivas organizaciones que estaban detrás, ¿no? Y luego continuamos en el mismo círculo, no mucho más lejos. Y, pues nada, hablando de Mouton, trabajó en la Catedral de Amiens, trabajó también en Grenoble, siempre se hizo a cargo del coro en estos dos lugares. Dilo, Eduardo, dilo. Amiens. Eso, allí. A él también, sí. Sí, a ti también. Y el Grenoble, y así Jan Mouton, poco a poco... A poquico, como se dice aquí en algunos lugares de Francia también. Pues... Peu a peu. Efectivamente. Tú también, sí. Pues se fue convirtiendo, ni más ni menos, en uno de los compositores más importantes hasta el punto de formar parte de la corte francesa, por qué no decirlo. Es un cargo que ocuparía el resto de su vida, además. La corte francesa. Qué bien se está en la corte francesa, ¿eh? Se está... Es que es una de cosa. Lujo, podemos decir. Sí, sí. En Versalles. Sí. Bueno, permaneció al servicio real de Francisco I, acompañándolo en actividades tan importantes como la reunión con el Papa León X en Bolonia. ¿O qué? ¿De qué hablaron? ¿De qué se trató allí? De lo divino solamente. Lo humano lo dejaron luego ya para... Para comida. Para más tarde. Sí. Fútbol. Bueno, pero dejadme que explique una cosa. El fútbol no debe ser tratado en un podcast como este. ¿Vale? Vale, puedo continuar. Papa León X en Bolonia, en 1515, decía, a quien le agradó tanto su música que lo premió con un título honorífico. ¿Qué me decís? Y probablemente estuvo a cargo de las festividades musicales en la reunión de Francisco I y Enrique VIII en Le Camp du Drap d'Or. Bueno, aceptable. ¿Aceptable? Bien. Bueno, la cuestión es que luego este hombre murió en San Quintín. Eso es a lo que iba. San Cantán. Todo ese trabajo para acabar para así. Morir en San Cantán. San Cantán. Bueno, pues... Este hombre... Pues... ¿Existió? No ha sido... ¿Existió realmente? El motet del motete. Sí, eso... Quiero decir, es que una... Intentaba enlazar. Una reseña de Mouton podemos hacer amplia, si quieres, por ejemplo, para las semblanzas. Hombre... Sí. Vale. Podría ser interesante. Podría serlo. ¿O no? Sí, hombre. No hay mucho más que decir después de lo que he dicho yo, ¿eh? Es decir, más completo que lo que acabo de hablar, No creo que encuentren nada, ¿eh? Pero bueno. Venga. Si quieres, bueno, yo... No, no, sí. Yo encantado, ¿eh? Sí, verdad, sí, encantado. Sí. Hombre, ¿podrías contarnos lo que comieron el Papa y se amutó? No comieron. ¿No? Tampoco. No, los papás no comían, comían, entonces. No comían. No solían comer. ¿La birria reunión? Bueno. Motón. Mira lo que has conseguido, guarda. Has totalmente reconfigurado a mi francés. Bien, pues Mouton no es una mujer, para empezar, y además tampoco es un compositor que haya sido grabado en muchas ocasiones. De hecho, yo dudo que haya un simple CD que sea entero dedicado a él. Yo creo que siempre podemos encontrar CDs, grabaciones por ahí con alguna obra suelta. Hay uno. Hay uno, ¿verdad? Sí, sabía que iba a ocurrir esto. ¿Y bien? ¿Lo tienes tú o no? ¿Eh? ¿Lo tienes tú? No sé. El disco se llama Ave María y es de Armonía Mundi. Pero sí, sigue hablando y voy buscando un poco a ver qué datos... Sí, es ese, ¿no? Ah, ¿entero de Mouton? No, claro que no. Ah, amigo. Ah. Ah. Además he quedado yo increíble. No. No, amigo, no, amigo. A ver. A ver, ahora. Perfecto. Venga, sigue. Bien, no, por favor, dile a la audiencia el error que has cometido. Sí, yo pensaba... Y alábame, adórame. No, tampoco es eso. Y lámeme incluso. Yo pensaba que el disco, precisamente al que... Yo suponía. Un disco que tiene Andrés y que exhibe aquí ahora mismo, pensaba que estaba íntegramente dedicado a la música de Mouton. Es un disco del Theatre of Voices, dirigido por Paul Hillier para Armonía Mundi USA, donde la principal pieza es la misa de Beata Virgine de Josquin y lleva pues un puñadico de motetes de Mouton. Y de Josquin. Nescience Matter entre ellos, sí. No la versión que tú alabas, ¿verdad? Y bueno, de hecho tengo aquí ese CD porque, bueno, ya que vamos a hablar también de grabaciones, ¿no? De posibles grabaciones, pues esta es la segunda que conozco. Venga. Y la última además. Pues venga, remata el tema del motete. Remato. Mira, el motete, una de las características más importantes que tiene es que además está escrito a 8 voces y la estructura es particular. Es un canon a doble coro, 4:4, una quinta de diferencia. Creo que... Canon en diapente, que se llama diapente, eso, ¿no? Efectivamente. Y bueno, con esta estructura tan concreta logra Mouton una composición que rezuma belleza por todas y cada una de sus poras. O de sus poros. En este caso. ¿Apesta retablo? No, en este caso no. Esta grabación no, porque es una grabación de estudio, digamos. Es una grabación de un grupo inglés desconocido en general, pero entre nosotros ya lo hemos hablado alguna que otra vez, de él, que es de Henry Sage. Es un grupo inglés que surge hace ya mucho tiempo y también muere hace ya mucho tiempo. Esa es la realidad. Dura muy poco. Dedicado, sí, exclusivamente a la música franco-flamenca, al repertorio franco-flamenco. Y tiene grandes grabaciones, en especial de Gombert. Esta grabación en la que está este motete se llama The Virgin Christ Child. Y trae toda esta temática navideña y trae motetes y composiciones de Arkadelt, Mouton y de Henry Tissac. ¿Ah? Bueno, pues la primera canción. ¿Primer temazo? Sí, el primer temazo. La primera obra es la de Mouton, el Nescience Matter. Y como decía, este grupo pues hace una interpretación fantástica. Muy británica, también es cierto. Son grandes voces con cantantes muy conocidos, como Nicholas Todd, como Gilles Underwood, como, en fin, Jonathan Brown, yo qué sé. Un montón de gentuza que luego, más adelante, pues ha participado en otros grupos ya más mayores y que todavía están en el panorama, además, musical. Pero esta no es la primera versión de esta obra que llegó a mí. Llegó otra, que es la que está en el CD que ha comentado Emilio, que también tengo ante mis manos. Ante mis manos, no. Sí, es ante mis ojos y en mis manos. Y bien, esta otra, pues, no sé si la habéis escuchado. ¿Tenéis este CD o...? ¿Tú sí, Eduardo? Yo no. Pues antes de dar yo mi opinión al respecto, ¿qué opinas tú? Venga. Pues no me acuerdo mucho de esa versión. Sí. Recuerdo que era lo mejor que tenía el CD. El resto no me llamó especialmente la atención. Pues Bueno, yo fundamentalmente el sonido... ¿Quieres? Sí. El sonido que es muy diferente. El grupo Theater of Voices te diría que incluso en algunas cuerdas suena regular. Suena regular. Algunas voces, como es una obra, ocho voces, y hay por ahí como tres o cuatro voces para hombres, algunas de ellas muy agudas. ¿Hablamos del listado de voces? Ah, ¿te parece? Sí, sí, sí, claro. Es que te lo decía porque es un poco inusual. En este sentido, Mutón es un compositor muy antiguo, por así decirlo, ¿no? Sí. Ya vemos que nace en 1459. Pero me produce muchísima curiosidad el ver cómo todavía, pese a que la escritura de esta obra es relativamente moderna, pero él todavía menciona las voces por su estructura dentro del motete y no por por el registro. Es decir, el Superius 1 es una soprano. El Superius 2 es un tenor muy agudo y el contratenor 1, lo que él llama contratenor 1, en realidad tiene también tesitura de soprano. Esto es muy característico, digamos, de la música más antigua. Entonces, en ese sentido, tendríamos, hablando ya en plata, dos voces de soprano, dos voces de tenor muy agudo, dos voces de tenor que no te lo pierdas de vista tampoco, y dos voces de bajo, llegando el bajo 2 al fa, como sí. Nota más grave. Siempre me he imaginado a Peñafiel cantando esa voz. Es una pieza escrita con una armadura, o sea, con un bemol, y está escrita pues eso en fa, y con final también en fa. Vamos, modo quinto de libro. Y bueno, pues la verdad es que teniendo ahora aquí delante me ha abierto... Eduardo, el libreto de la segunda versión, de la de Theater of Voices, veo que entre la cuerda de tenores está Paul Elliott, de los pies de vista. Y Neil Rogers, ese no lo conozco. Sí, es un tenor clásico también. ¿Sí? Inglés. Pues las demás no lo conozco. Paul Elliott fue, yo lo tengo que decir, Eduardo, pero fue uno de tus tenores favoritos en un momento dado, ¿te acuerdas? Sí, sí. Eras joven. Pero más que de este tipo de repertorio, barroco, de barroco. Barroco. Es un gran tenor. Hay áreas... Bueno, hay interpretaciones maravillosas de, yo qué sé, El Mesías o óperas de Rossi. En fin, cosas maravillosas. Uh-huh. Gran tenor. Gran vibrato también. No, gran vibrato Charles Daniels. Me equivoco, siempre me los confundo. Como son rubios, son rubicundos. Bueno, pues entre las dos versiones yo me quedo como... Ya para concluir con mi aportación, yo me quedo con la del grupo anglosajón, etcétera. Sí, etcétera es el... ¿Cómo han localizado este CD? Porque... Pues hombre, yo... ¿Cómo podrían nuestros oyentes comprarse un CD como este? Muy sencillo. En internet está. No, también se lo pueden comprar, ¿sabes dónde? Por iTunes. Es que de Henry Sage, a pesar de ser un grupo en el que no... Aunque no tiene mucha proyección, o no ha tenido mucha proyección, comercial, de alguna manera, pues se pueden conseguir fácilmente los CDs, ya sea, como digo, por internet o por internet, realmente, cierto, comprando por iTunes o en cualquier tienda de estas musicales. Pero vamos, a mí me vino porque yo me interesé por este grupo, yo buscaba hace muchísimo tiempo grabaciones de Gombert y di con una... en la página de Hyperion, sí, de Hyperion, de este grupo, de Gombert. Y ya, pues, una vez que me gustó muchísimo, indagué más sobre el grupo y di con su discografía y ya, pues, el resto es fácil. Muy bien. Oye, ¿alguna pregunta, Covacho? No has dicho nada al respecto. Sí, te he preguntado, creo. Pero yo no me has dicho nada, no me has preguntado. Sí, preguntar, sí, vale. Pues, ¿qué quieres que te diga? A ver, dime primero lo que quieres que te diga y después... Lo que tú quieras. Bueno, creo que vamos a dejar... No. Ahora no quiero yo... Ahora que tengo yo aquí el momento... ¡Sí! No, te iba... Perdón, tengo una flemilla, un flemón. iba a decir que a mí realmente... Sí. He de decir que este motete... Volviendo al concurso de motetes, muy brevemente... este motete me sobrecogió tanto o un poquitín más solamente que otro también de temática navideña que trajiste que no era de temática navideña que era que era el Plorans Plorabit de William Byrd. Claro. También había gente que lloraba. No, pero la mujer. En Navidad hubo mucha gente que lloró. Sí, muchísima gente. Pero los ateos, sobre según todo. Esto, es, ateos. Fue sin dolor. El parto fue sin dolor. No, pero por ejemplo, no. Piensa en las madres de los niños a los que el rey Herodes, que aunque no existiera. Uy, se quedaron descansando. Claro, se quedaron traspuestos. Lloraban de alegría. Joder, por no, fin, es que, bueno, ahora. Aunque siempre se dice que hasta el rabo todo es toro, pero la realidad es que muchas veces... ¿Quién ha dicho eso? El comienzo de un motete marca ya mucho su devenir. Y una pieza que empieza como esta empieza ya indica mucho de la calidad. Es decir, el compositor... estos comienzos así tan estremecedores no son casuales. El compositor, desde mi punto de vista... se ha esforzado especialmente en cuidar el comienzo de la pieza y no sé, es un comienzo muy muy desnudo, presenta el acorde incompleto sin la tercera nota y con el fa en el bajo, el do en el tenor y un fa agudo duplicando arriba en el alto, y solo con este mínimo comienzo y con la entrada sucesiva, aunque en espacio a las demás voces, creo que consigue... Yo también, como Ángel, recuerdo en su momento en el concurso de motete, decía que consigue conmocionarnos y que esa conmoción, por así decirlo, esa emoción, dure toda la obra. Ya es una predisposición. Además que tiene grandísimos momentos también dentro del interior de la obra, en medio. Eduardo, ¿qué te parece a ti la obra? Tú también la has escuchado, eres el último que la has escuchado. Enseguida pasábamos, Emilio, ¿no? Pero yo ya te he dicho lo que pensaba. Sí. Ah, pues ahora pregúntamelo. Sí. Pregúntaselo a José Miguel. ¿Qué te parece la obra? José Miguel es el único que no lo ha oído. Efectivamente, yo he escuchado estos cuatro primeros compases, me han encantado, es una maravilla. Porque ese principio asexuado del que hablaba Emilio... Sí. Desnudo. Sí, Emilio y asexuado. Ese principio de... Como estaba desnudo, Emilio, el asexuado. Como estaba desnudo, he podido ver la entrepierna y efectivamente era asexuado. Y ya está. Muy no bien. Decir nada. Bueno, pues entonces continuamos, seguimos por orden cronológico lo que teníamos previsto y es el turno de José Miguel. Bueno, sí, lo que pasa es que yo no sabía que este podcast había que venir con la lección tan estudiada como han venido mis compañeros. Entonces yo he venido aquí un poco a contar. He venido aquí un poco a contar la música que a mí me gusta de Navidad. Andrés ha improvisado. Sí, de hecho no había que hacerlo. Quiero decir que. Improvisado, pero se lo ha traído. Wikipedia antes, la escrita, hombre, por Dios. Y aquí Eduardo se ha traído siete CDs. Y tú tienes por ahí un guión que vas a. Que a mí duelo. El miércoles de la radio. Venga. Entonces, lo que a mí me gusta. Ay. A mí me gustan mucho las ensaladas. Ajá. Ya lo he dicho. Yo en la Navidad, una buena ensaladica, no hay nada como eso. Y en especial, le tengo mucho cariño a la bomba. Uh-huh. Hombre. Creo que es muy, muy tierna la bomba, me gusta mucho. Y la versión que más he escuchado de la bomba es la de los King Singers. Hombre. Que me parece una... No, digo que está en YouTube, se puede ver una versión muy antigua de la bomba. Además, básicamente es esa la grabación que tiene, ¿no? Con coreografía. Con coreografía, una coreografía sí, tremenda. Sí, con su chaleco brillante. ¿Quieres que escuchemos un poco de esta bomba de los King Singers? Por favor. No lo queremos, es que lo deseamos. Lo anhelamos. De manera enfermiza. Venga, menos rollo. Bomba, bomba y agua afuera, para ir a salvar, que nos vamos a negar. Ese acento, me encanta. Que nos vamos a negar, todo el medio nos espera, todo el medio nos espera. Dinos, Andrés, que te veo con cara pues inquisitiva. El color me ha recordado mucho a los King Singers actuales. Sí, yo creo que aunque eso... Aunque hay una diferencia de 15 años. Sí, 20 o 30. Sí, viéndole los pelos en YouTube, quizás en 30 no, pero 20, 20 y pico es probable. Hombre, de los 90, ¿tú crees que es esa grabación? Yo diría anterior, ¿eh? Dios mío, es que estamos en 2010. Estamos en 2010 ya, ¿eh? ¿Verdad? Háblanos de la temática de la bomba. ¿Qué dice la bomba? ¿Qué dice la bomba? ¿Qué dice la bombi? Bueno, la bomba no tiene nada que ver con terroristas ni nada por el estilo. No. Sino que es una bomba de abombar agua. Para achicar agua de un barco que se está hundiendo. Entonces, la solución, en este caso, en vez de usar tres peces, como en cierta cantiga, que yo me sé... No hay ningún calafetador por ahí. Sí, hay calafetadores. Están calafetando todo el rato, pero nada, no sirve de nada. Entonces, ven que están en medio de una tempestad en el mar... Y no hay ningún barco que se acerque ni nada y lo ven todo negrísimo. Entonces empiezan a rezar, pidiendo, todos prometiendo que van a ir descalzos a Jerusalén, y van a hacer, poner millones de velas, que van a hacer de, montones de cosas. Hasta que por fin, pues, efectivamente aparece una nave y lo rescata. Una nave, un barco. Efectivamente. A base de rezar. Esto va a haber que grabarlo en vídeo alguna vez. Bueno, sin duda. Sí. Ahora que tengo, no, todo, el podcast. Ahora que tengo el gran angular para la cámara y cabemos en el, sí. Y entonces, ahí pues, está. Tecnológicamente... Gracias, gracias. Ahí está, Emilcar, ese hombre. Y es en ese momento, ante la alegría del rescate, cuando cantan la parte más famosa de la bomba, que es el din din din. Se ponen todos a... Empiezan afinando la guitarra y cantan. ¿No tenemos ese trozo? ¿Dónde tenemos ese trozo? Sí, puedo buscarlo, efectivamente. Que es muy graciosa la parte en la que van a tocar las guitarras y al principio están desafinadas, sí. Y piden que se... ¿Sabes lo que es más gracioso todavía? ¿Sabes lo que es más gracioso todavía? Que me parece que los ejemplos que hemos puesto con el iPod no se han grabado. ¿Tampoco? Qué simpático. Me parece que los hemos escuchado nosotros... Pero que nos han grabado. ¿Cantamos? ¿Ahora? Con lo cual, luego los tendré que meter yo a casco porro. Pero bueno. Ese es el de mi iPod tampoco. Ni el de ningún iPod. Ay, por cierto, esto del tema de la afinación me está recordando a la versión. Otra versión que hay que es genial, que es del Ensemble Climent-Jeannequin. Con Dominique Bisset. Que esa es... ¿Por qué te lo recuerda el tema de la afinación? Porque hacen muy bien esa parte. Una parte en la que están afinando la guitarra, hacen. Muy desafinado, la parte en la que la guitarra está afinada, y van haciéndolo cada vez más afinado hasta que hacen un acorde ya. No, seguí hablando. Perfectamente afinado, y entonces empiezan a cantar esto. Sí, no, esto que no se está escuchando. Esto que no se está escuchando, pero nosotros sí, que es muy bonito. Así es que aguantarse. Es que son las cosas del... Es nuestra primera grabación en directo con esta mesa. Entonces, claro, está ocurriendo de todo. Vamos, ¿quieres el trozo de la afinación? Sí. ¿No? Venga, sí. Lo estoy buscando. Ahí, sí, sí. Era esa. Ah, no. Era ese. Le damos entrada. Sí. Un poquito antes. Aquí. Sí. Espera que la afino. Oh, que desafine. Oh, cómo está destemplada. Acaba, maldito ya. Uy. Es por casi, demás. Casi. Sube, sube un poco más. Ahora. Muy bien está. Ande pues nuestra perdida. Bueno, pues eso. Este ejemplo sí ha entrado en directo, los anteriores no. Eso significa que si los habéis escuchado regular es porque los he tenido que poner luego a mano, pero que nuestra primera hora con esta mesa, claro. Y este es el trozo del Indirindín, es un tema mítico en las músicas. Legendario. Emilio. Legendario porque... Háblanos del Indirindín, sí, de la bomba. Solo este fragmento, no lo que habéis escuchado, lo que es, digamos, el proceso justo de afinación, sino justo lo que viene después, que es el villancico, por así decirlo, navideño, que va insertado dentro de la bomba. Fue un tema recurrente navideño de Ars Musica como cierre de conciertos durante muchísimo tiempo, ¿no? Ya hace tiempo que no lo cantamos porque no deja de ser un fragmento, ¿no? Simplemente, uh-huh. Y pues cantar fragmentos de cosas pues queda un poco regular, pero en su momento lo hicimos y nos gustó mucho y bueno, y de hecho... Es que es muy bonito. Sí, es que lo es. Vamos, mira, si os parece, vamos a poner precisamente ese fragmento al final del podcast dentro de la sección Ars Musica en directo. Ah, muy bien. Vamos a ir con ese din din din de la bomba, sí, aunque bien. Ya lo hayamos puesto en otro podcast, pero vamos a poner otra vez. Hombre, ahora viene... Se escuchará Jaime, sí. Como pedrada en ojo de boticario. Sí. Más cosas, José. con el caldo. No, yo creo que ya es más que suficiente. ¿Solamente te gustan las ensaladas? Yo solo me gustan las ensaladas de la Navidad. No, me gustan más cosas. Un motetacillo, venga. Un motetacillo. Que lo diga, ¿verdad? Venga. Sí. Que lo diga. Seguro que hay alguna arma Redentoris Mater. No, yo sé cuál, yo sé cuál es. Yo sé cuál es, ¿no? Dilo, es que... ¿De Guerrero, quizá? ¿De Guerrero, sí, tal vez? Caliente, caliente, caliente. Y no es el Pastores Loquebantur. Pues sí, no. Tienes toda la razón, porque en realidad es el Pastores Loquebantur. ¿Ves? Tío, ¿qué tío? ¿Ves? ¿Qué tío? Siempre, sí, sí. siempre acierto. Siempre, no falla, siempre no decide el pastor es lo que van. Siempre. Siempre. Sí, es maravilloso. Siempre. Navideño, al final. Siempre. Eso es un gran motete y también tiene una gran carga emocional para la música, porque fue uno de los primeros motetazos que montamos en el coro. Y hicimos una versión bastante digna. Yo voy a decir una cosa. Para la edad que teníamos. Que quizás no sepáis, pero yo entré en música en el 98 finales para un concierto navideño. Uh-huh. Donde se cantó esta obra. Y en el ensayo, el primer ensayo que yo escuché por primera vez esta increíble obra de Guerrero, me se pusieron los pelos de punta. ¿Con carpias incluso? No. Ah. De punta, pero en el sentido diferente al de las carpias. Sí. Y lo recuerdo como si fuera ayer. De hecho, yo recuerdo como la si primera fuera... vez que se me pusieron los pelos. Insisto, ¿eh? Pues si no ha quedado claro. De hecho, yo recuerdo el llegar al dormitorio de Andrés y escuchar por primera vez a Andrés decirme: Covacho, voy a ponerte el Pastores Loquebantur versión de Ars Música. La del quinto aniversario. Es verdad. Claro. Es verdad. ¿Te acuerdas? En tu dormitorio fue. ¿Me has mentido? No, claro. Y decir, este motete es impresionante. E incluso llegar a firmarme después. Ahí. Ahí lo tenemos. A ver, vamos a la entrada. Ahí ya no lo oímos. Versión de Ars Música. Vamos a esperar a los bajos porque... No creo que lleguemos. A ver si podemos poner el final. Ese soy yo. El alma, los tenores. ¿Queréis que vayamos al final? Al final de... Venga, cualquiera de las partes. Seguimos hablando de él. O pon la zona. Y vamos al final. Pone Et omnes mirati sunt. Ese es el momento. Venga. Estelar. Que además dio nombre a uno de los programas de Ars Música. Sí. Pues yo recuerdo a Andrés incluso cometer la osadía de decirme, fíjate, Covacho, porque Andrés me llama Covacho. No, Andrés me llama así. Ahora no, ahora ya no. Pero sin embargo me llama Covacho. Y decirme, Covacho, me gusta más la versión de Ars Música que la versión de los Sixteen, incluso. Es cierto. ¿Has visto? ¿Eh? Bueno, yo estoy aquí, estamos desnudando a Andrés. Llegamos al momento mágico. Lo que tienen las cargas emotivas. Ahora. Ahora. Bien. Está muy bien, pero tenemos mejores. Mejores Mirati Sum, ¿verdad? Sí. ¿A qué se refiere? No sé. No, quiero decir que hay otra grabación anterior que que no tengo aquí ahora y que está... Sí, que es mejor conseguido. ¿Esa es la del quinto aniversario? No, esto es del programa Vamos Siguiendo la Estrella. Ajá. Me también recordaba yo de esta grabación qué grandes bajos teníamos en aquel momento. Eso ha sido un golpe en el hígado a todos los bajos que tenemos en este momento. Que no están aquí. Que no están aquí ninguno. Ni van a escuchar el podcast. Probablemente. No, pero de todos modos no eran términos comparativos, eran términos superlativos. No, sí, es cierto. Sobre todo era una cuerda como seguramente va a ser la nuestra actual de bajo dentro de unos 6 meses o así. Es una cuerda que lleva mucho tiempo cantando juntos. Muy compenetrado, José Ángel Murcia, Pablo Acosta, Antonio Guirao, creo que seguía aquí, Pablo Peñafiel, es decir que... Jaime. Tenga y Tenorio eran... Que se habían criado juntos. Bariton Power, que se habían se criado juntos, vamos. Bueno, pues continuamos para bingo Y voy a toser un poco. Bien, mientras recojo mis pulmones del suelo, Ángel, por orden cronológico... ¿Por qué yo? Porque sí. Por orden cronológico. Ah, pues no. Yo nací antes que tú. No, pero ¿Händel es anterior a Bach? Hombre, Händel nació, te voy a decir, Händel nació en el año 1685. Caramba, qué coincidencia. 1685 y Bach... Exactamente el mismo en que nació Bach. Y Bach, sin embargo... Sin embargo, Händel murió un poco después. Murió un poquitín después porque... Sería ver el mes, ¿en qué mes? ¿En qué mes? Bueno. Nació murió años después. En vez de centrarnos en idioteces, vamos a centrarnos en la música. Hablo yo primero, no importa. Habla tú, venga, habla yo, tú. Al igual que José Miguel, pues quería traeros un poco, no un análisis más concreto o exhaustivo de alguna pieza, sino pues comentaros algunas de las obras que a mí me gusta escuchar en esta época del año. Y pues una de las que siempre cae, por así decirlo, es el Oratorio de Navidad de Bach. Evidentemente no voy a ganar ningún premio a la originalidad, pero es así. Además lo escucho de una manera muy concreta, y es que el Oratorio de Navidad en realidad son 6 cantatas unidas, por así decirlo, cada una de ellas para una de las grandes festividades del periodo de Navidad. Es decir, no estaba concebido en su momento para interpretarse todo junto un día, como si pensaba Bach las pasiones, por ejemplo, sino que estaba pensado como una colección para subrayar los días más importantes. En concreto, la primera cantata es para el nacimiento y la anunciación a los pastores. La segunda es para la adoración de los pastores. La tercera corresponde a... ¿A qué? ¿A qué corresponde? Ah, sí. A la adoración de los pastores. Seguimos con el tema pastores. La cuarta es la circuncisión y de Jesús. La quinta, la huida a Egipto. Y la sexta... No, la huida a Egipto no. El viaje de los Reyes Magos. Y la sexta, la adoración de los magos. Entonces, estas cantatas se interpretan los días 25, 26, 27 de diciembre y 1, 2 y 6 de enero, respectivamente, de la 1 a la 6. Y, si os parece, mientras seguimos hablando un poco del Oratorio de Navidad, pongo el principio de... Todavía mejor que antes, cuando lo hemos intentado hacer. Bien, perfecto. Sí, seguimos teniendo problemas de directo y directamente vamos a darle aquí al tema. Vamos a entrar. Esta es... Jaused Frohlocke por el Coro Monteverdi, dirigido por John Elio Kariner. Esta versión de Gardiner me gusta especialmente porque, como he comentado antes que no se ha grabado, pero yo lo he comentado igualmente, la presentación que hace Gardiner de metales, maderas, pues subrayan especialmente el carácter festivo de estas obras navideñas de Bach, el coro, por supuesto, impecable. Y bueno, pues sí, efectivamente es la versión que más he escuchado y la primera que tuve. He migrado de Gardiner a otras preferencias en algunas obras, como por ejemplo la Pasión según San Mateo, que la que más me gusta es la de Maskrish. Pero para el Oratorio de Navidad, Gardiner es mi favorito sin lugar a dudas. Somos GRBG. No se puede. No se puede. No se puede. Dejar de hablar de Bach. ¿De Bach? Sí. Sin hablar de GRBG. Ni dejar de hablar de GRBG sin hablar de Bach. Bach y GRBG. A mí me parece muy bien que te guste Gardiner, porque a mí me gusta también Gardiner, por eso me parece bien. Pero GRBG es mucho GRBG. Y es más, yo debo añadir algo a lo ya dicho. Y es que... Emilio, quita la mano de ahí. ¿Aclara de dónde? Del muslo. ¿No? De la tecla. Vale. Bien, a ver, ya. ¿Esta es mi voz? Sí, esa es tu voz. Es tu voz. Es mi voz. Esta versión la hemos oído en directo 2 veces. Ajá. Sí. Porque tú la has oído también conmigo, Andrés. Y la primera vez fue en el auditorio, de Navidad. Que lo ponen ahora, para Navidad ahora. Y luego lo quitan. Sí, del 1 al 6 de enero. ¿Dónde está la fica? Y... Fue en el oratorio de congresos. En otro, ¿no? La región de Murcia. En la versión de Trevor Pinnock y de English Concert. ¿Te acuerdas? Y además, hablando de metales y vientos y maderas, en aquella versión, yo recuerdo con especial candidez, placer, candor y memoria y ciencia al trompetista. Porque, chicos, ¿Cuál de los tres? Este tipo de... Mark Bennett. Fíjate cómo se me ha quedado en la cabeza. Mark Bennett es el mejor trompetista de trompeta natural que he oído en mi vida. Y es que en esta época, instrumentos historicistas, no son como ahora las trompetas, que cualquiera puede tocar una trompeta. Tú ahora mismo coges a una trompeta. Sí. Se la das a cualquier ser, ya sea vivo, ya sea inerte. ¿Mineral? ¿A un mineral? Sobre todo los minerales. O incluso Emilio Cano. Emilio Cano y la toca. Sin embargo, en aquella época, cuando no había tantos seres inertes como en la actualidad, como ahora, las trompetas no tenían llaves. Entonces, pistones. Efectivamente, pistones. De hecho, tenían una llave que era la llave de la saliva. Eran muy difíciles de... ¿Una llave de la saliva? Eso no es saliva, no, es agua. Es agua condensada. Como la leche, sí. Bueno, pues eso. Eran trompetas muy, muy complicadas de tocar. Quizá Eduardo tenga alguna aportación al respecto, quizá no. No, sí, era muy rudimentaria, vamos. Todo se hacía con los labios y la presión de aire. Todo, absolutamente. Todo, totalmente, era, todo. Esa era la máxima de aquella época. Todo. Catedrales góticas... Sí, todo con los labios. Los iPods, los bueno, iTunes. Un poco una marranada, pero bueno. Bueno, la cosa se quedaba. Pero entonces, de esa versión recuerdo... Y la segunda versión que la oímos en la catedral y allá estaba Andrés... Ah, eso sí, no ves. Recuerdo exactamente qué grupo era. Recuerdo quizá James Gilchrist, el tenor... English Concert. No. James Gilchrist era en el auditorio. Efectivamente. El que estaba allí era... Y luego fuimos a saludarlo y estuvimos... Julian Stoker. Pues entonces han sido las dos veces en el auditorio. Que fue el de la increíble anécdotan... Esa en la que José Miguel es el que mejor imita la voz de Julian Stoker. vamos a hacer una primera prueba. Primero no pienso modificar. Hacerlo. Por favor. Es que no me acuerdo. Tengo por la Nice Acoustic. Tienes que decir. Oh, ah, ya te acuerdas. adelante. Venga. Nice Acoustic. Ay, pero si no sale bien. No. Sí, ya verás como sí. ¿Está puesto o no? No. Sin ello primero. ¿Cómo era? A Nice Acoustic. sí. Y ahora... Una nueva versión. Otra, nueva versión. A ver. ¡A Nice Acoustics! Mucho más realista. Lo dijo en plural, ¿no? Claro, eran, efectivamente, el tema de la trompeta es medio jodido. Porque en inglés es Acoustics, tío, listo. ¡Ay! Touché. Yo recuerdo Gardiner en el auditorio... con la misa en sí y con tres trompetas naturales, y aquello era un rosario de inexactitudes. Es un tema bastante complicado. Este hombre que ha mencionado Ángel, Mark Bennett, hace a gala su trompeteo. Es decir en su currículum habla de la trompeta natural como su primer instrumento, porque realmente es una cosa súper compleja. Y él hace a gala su trompeteo. Él ha grabado en 7 ocasiones el concierto número 2 de Brandenburgo con trompeta natural, lo cual es suficiente como para que cualquiera se le caigan los labios al suelo y se los coman los gatos. Y bueno, pues aquí está el hombre. Os recomiendo su web, es mbtrump.com. El tío tiene aquí una mirada... arrebatadora. Sí, os giraría el portátil para que lo vierais, pero le pego un tiro en el cable USB y la mesa se va todo al... No creo que todo está siendo perfecto hasta ahora. Sí. Bueno, continuamos para bingo. Ángel, eres el último. Hola. Venga, dale caña. No, pero no me metas prisa ahora. Sí, tienes 10 minutos igual que todos. Yo voy a hablar del oratorio de Navidad. Tú has venido a hablar de tu libro. Yo he venido a hablar aquí del Mesías de Händel, que ya va siendo hora. Y no quiero que metas ahora... ni luego cuando nos vayamos, el aleluya. Ya estoy harto de ir al aleluya. ¿Qué quieres que meta? Otra cosa. ¿Qué meto? Todo lo demás, menos el aleluya. ¿Vale? Me voy a meter lo que me da a mí la gana. Mete algo navideño, no ser posible. Sí. Claro, tienes que, efectivamente. No, porque quiero que metas el For and to us a child is born. ¿En qué versión? En la versión de John Eliot Gardiner. ¿Por qué? ¿Por qué has caído en esa elección del Mesías? ¿Que Händel es el único dios y Gardiner es su profeta, quizá? No. ¿O Bach es el único dios y Händel su profeta? No, tampoco. No. Acláranos eso. Vamos a centrarnos... En el Mesías, escuchando ya el For and to us a child is born. Qué bonito. For and Bueno, pues ahí tenemos... ¿Qué versión es esta, por favor? La de Gardiner. Esta es la versión que venimos escuchando en mi coche. En absoluto. Nos va a meter un polvo like guy que sí, lo vamos a flipar. En absoluto, ¿sí? En absoluto no. En absoluto no. En absoluto no. La doble negación, de nuevo. Maldita sea. Pero mientras pongamos menos de 10 segundos... Bien. No la... nada, ¿no? Mentira cochina. ¿Sí? Sí, ¿falso? Seguro. Sí, falso. Ah, en la jornada de podcasting a la que asistí yo en representación vuestra, no, no os preocupéis. Muchas gracias. Vino un abogado. Yo iba a ir, pero no me dio la gana. Bueno, por cierto, sí, aparte del patrocinio de Clavier, que nos deja esta mesa maravillosa con la que estamos haciendo todas estas cosas tan interesantes y tan chulas como, por ejemplo... esto. También tenemos con el patrocinio que me ha dicho que lo diga antes de irse de mi mujer, de Rocío. Nos ha puesto aquí los caféses y las cosas. Dice que ella también patrocina con su esfuerzo este podcast. Qué bonito. O dos. Perdón. perdón. ¡Sacadme del pozo! Vale. Y tenemos aquí como invitado de excepción, porque es una excepción, o sea, solo va a venir hoy, no viene más, no os preocupéis, a Gerardo. No me extraña. Gerardo es purifico. Uno de los integrantes de 00 Podcast, un podcast de cine del cual hemos publicado aquí alguna promo. Gerardo, ha estado amordazado y atado a una silla hasta ahora. Sí, di algunas palabras muy cerca de ese micro. Me encanta Gardiner. Es algo de lo que he aprendido hoy, ¿eh? Me lo he pasado muy bien. Perfecto. Sí. Pues Gerardo también estuvo en la jornada de podcasting y Andy Ramos, que es un abogado, que hace un podcast. ¿Andy Ramos? Andy Ramos. ¿Es un abogado? Es un abogado. ¿Y no lo conozco? No, es increíble, bueno, pero no muchísimo. Lo conoce. Este tío se ha especializado en este tipo de asuntos y nos dijo que todo seguro, eso... Seguro que muchísimas más cosas por ese nombre. Andy Ramos, qué barbaridad. Bueno, el caso es que él vino, hizo su presentación en la jornada de podcasting, fue sobre este tipo de historias, ¿no? Y dijo que eso de los... No, si son menos de 10 segundos, no. Si lo haces a la pata coja, tampoco. Si lo pones los días primos, nada, todo mentira. O sea, te echan el polvo por lo que sea. Entonces, pues... Bueno, pues vamos a ponerlo entero. Sí, ya que estamos, ¿no? No, yo pienso que es mejor dejar que Ángel continúe hablando del Mesías. O que empiece. Bueno, pues acabamos de oír... El Mesías es una pieza compuesta, en primer lugar, por su autor, que es... Es una pieza. Es un oratorio como el oratorio de Navidad, pero no es una... Es que eso lo voy a decir ahora después. Bueno, es una obra, es una obra compuesta por Händel. A todo el mundo le suena el Aleluya de Händel. Entonces lo piensa, el Aleluya de Händel. Bien, pues el Aleluya forma parte del Mesías. Händel. Además, a que esto que habéis oído antes os ha gustado, ¿verdad? ¿Que os ha gustado? Muy bonito, muy bonito. Eduardo, ¿verdad que te ha gustado? Mucho, mucho. José Miguel. Bueno, José Miguel siempre es la nota al pozo, discordante. José Miguel. ¡Hala! ¡Al pozo! ¡Ah! ¡Mandad al pozo! ¡No! Bueno, con José Miguel en el pozo. Händel. No me tiréis cosas. Ha salido el pozo. No, sigue. Sigue en el pozo. Händel es un compositor que se... ¿Os ha gustado? ¿Sabéis por qué? Porque Händel se caracterizó por ser uno de los... Yo quiero seguir hablando y estoy viendo cómo a mi alrededor... Te escuchamos, Ángel. Cómo a mi alrededor suceden un montón de cosas. Desde el pozo se te oye bien, Ángel. Estoy hablando. Que esté yo aquí hablando del Mesías y el único que me escuche sea José Miguel, que está en el pozo. Perdona, venga. Bien. Continuamos. Luego nos quejamos, Emilio. Sí. No, discúlpame. Pues no, te disculpo, mira. Dentro de un ratico, cuando acabe. Pero lo perdonas. Venga. No, disculpa, pero bueno, pues es un compositor alemán. Lo que pasa es que enseguida se nacionalizó inglés. Y entonces ya fue hasta tal punto... ¿Se nacionalizó? ¿Pero tenía la doble nacionalidad? ¿O solo solamente tenía la simple nacionalidad. Tenía la simple. La nacionalización. Del mundo. No llegó a tener una nacionalidad entera. O sea, no llegó a ser inglés del todo. Se quedó al 77%. Y hasta el punto de que gran parte de los... Bueno, gran parte. Algunos musicólogos lo consideran el sucesor. Poco. Uno o dos. El sucesor legítimo, ni más ni menos que de Henry Purcell. ¿Qué os parece? El compositor inglés barroco por excelencia. Dice, bueno, Händel es el sucesor de Purcell. Un señor que nació, como sí. Händel, que nació en... En Haleberry, efectivamente. Nació en ella. No, es de allí del norte, del País Vasco. Pero Haleberry. Haleberry, fin con este tema. Sí, y decía que os ha gustado. ¿Por qué? Porque en la historia de la música, Händel es el compositor, el primer compositor, diría yo. También, aparte del compositor. Aparte del compositor, fue el primer compositor en pensar la música y enfocarla no tanto hacia los mecenas, los nobles, los clérigos, los magos, los hobbits. Los agentes. Los ents. Y los entes de Fangorn. Sino, sobre todo, hacia el pueblo llano. Él componía para el pueblo llano y componía música, por tanto, accesible. Accesoria. No quiero decir bonica, porque si digo bonica, antes luego me dice que porque te miro, te miro así, y me mira con ojos de desdén. Sí. Bien. Bueno, en ese sentido, Händel rompió un poco con la tradición. Y hablando ya de la obra un poco más, que antes de que avances, quiero hacer un muy leve comentario. Déjame que avance un poco más. Que no tiene nada que ver con lo que vas a... Venga, avanza un poco más. Quería volver a otro punto totalmente extrañísimo. De acuerdo. Quería solamente decir que estoy muy, muy, muy interesado en que Andrés vuelva al punto que va a volver ahora mismo. ¿Ves cómo si tenía que ver? Estupendo. Pues yo lo que quería aportar en este momento que no tiene nada que ver es que me interesa que continúes con lo que... No, lo que quería decir es que hablando de George Friedrich Händel y de... ¿De quién? Y de George Friedrich Händel y de Henry Purcell, que has hablado, he leído hoy en la Wikipedia, que me he metido de vez en cuando en ese extraño lugar y leo, habitado y leo por... cosas, me he metido en Henry Purcell, a ver qué ponía. Por cierto, hay que hacer donaciones en la Wikipedia. Eso, ¿eh? Hay que hacer donaciones. Hay que soltar un poco de pasta. ¿Pasta? Sí. Que vale. Lo está pidiendo el fundador, ya, de una vez. Pues... ¿Perteneces a la orden religiosa de la Wikipedia? Es un Wikipedia. El hermano mayor. Henry Purcell ha de ser considerado, y se le considera incluso, como el mejor compositor inglés de todos los tiempos. Así es. ¿Qué opináis? Yo opino que el sucesor legítimo fue Händel. Es una aseveración excesivamente arriesgada. Sí, por supuesto. Tiene muchas aseveraciones arriesgadas. Pero es que en la Wikipedia... Pero no. La Wikipedia no es tampoco la fuente de conocimiento absoluto. Voy yo ahora y cada vez, como cada tú piensas, vez es Andrés. Más importante... Voy yo, esta misma noche voy yo a la Wikipedia y pongo Chiquito no la Calzada es el máximo compositor, el mejor compositor inglés de todos los tiempos. Pero eso estamos de acuerdo todos. Ya, por eso. Eso no es ninguna novedad. Por fin la corrijo. Y dono. Pero, no seguí leyendo. Vez que no es Talis o Bert, o Tompkins o Fairfax. Bien, pues sí que tenía que ver. Ángel. Sí que tenía que ver con el tema, Andrés. Fairfax. Sí que tiene que ver un poco con el... Un poquillo, tema. Pero inglés, era... el barroco inglés. Bueno, continúa. Mesías. Bueno, de todas formas, con esas aseveraciones tan como la que acabas de hacer, como la que acaba de hacer la Wikipedia, en fin, pasa un poco como con los test de conducir, ¿no? ¿Qué es de Facebook? Los test de Facebook de conducir. Que no. La respuesta de sí, nunca o no siempre... Suelen ser falsas, por incoherentes en sí mismas, por ser... ¿No tienen por qué ser incoherentes? Sí, nunca, efectivamente, no tienen por qué, pero suelen serlo, habitualmente. Bien, lo curioso del Mesías es que la gente piensa que es una obra de Navidad, y yo de hecho la he traído aquí para seduciros, para sugestionaros, y para corregiros, y para indicaros que no es una obra de Navidad. De hecho, el Mesías es una obra que... se compone de tres partes, siendo solamente la primera, y no toda, la enfocada al periodo navideño. Porque también digo no toda, porque el Adviento también tiene ahí su parte de protagonismo. Ah. ¿Ves? No, pero ya ha salido del pozo. Sí, me ha venido. Está muy cerca. Un bombero. Ha sonado musculoso. Uy, un bombero mucho amor. Eduardo, Martín, gracias. Bien, también llamado el bombero musculoso. Sí. Entonces. El puto coral. Bien. Bien. Bien. Lo digo. Entonces, las otras dos partes, ¿cuál, de qué van? ¿Cómo podríamos enfocarla? A lo mejor alguna pista, Ángel, ilumínanos. Eso, ilumínanos. Pues yo os lo digo. La segunda parte, ni más ni menos, que trata o versa sobre la pasión de Cristo, la pasión, la resurrección y la ascensión. De hecho, ahí en la ascensión es cuando tiene cabida la aleluya de Händel, el famoso aleluya del Mesías. Y ya, pues la última parte. Perdón, aleluya, ¿es en la ascensión? Sí. Vale, pensaba que era la resurrección. Bueno, la resurrección, la ascensión, es todo tan temporalmente tan próximo que casi se confunde una cosa con la otra. Claro. Vale. Claro, en fin. Resucitar y subir al cielo es uno. Claro. Vale. Efectivamente. He dicho la ascensión. Es que yo quería decir en la resurrección. Ah, ha dicho la ascensión. Y aquí le decía, sí. Sí, es que yo sigo pensando que es para la ascensión. Yo mismo también pienso que es para la ascensión. Quiero decir, es que acabas de dudar de la tercera parte, la tercera, más que por cómo acaba, sino por cómo empieza lo siguiente. La tercera parte habla sobre el futuro de la venida del reino de Cristo a la tierra. Es decir, con textos del Apocalipsis y todo eso. Yo pensaba que era para la ascensión. Lo que ocurre es que José Miguel siempre lleva razón. Y entonces, cuando me dice que es para la resurrección, tengo que cambiar la opinión acto seguido. Es una idea que tenía yo, pero no lo he consultado en ninguna fuente. A ver, es que incluso así. Continúa para bingo y yo investigo. Bien, vale. Y la tercera parte, la última, es la victoria de Cristo ante la muerte, el juicio final y, sobre todo, el gigantesco amén que corona y que pone el broche de oro y de platino y de uranio a la pieza. Un amén de un montón de minutos y que es una auténtica maravilla. Bien, centrándonos en la Navidad, pues no me quiero centrar en la Navidad, porque quiero contaros un detallito más de la, y es que lógicamente la música sí es de Händel, pero no así la letra, el libreto. El libreto es de Charles Jennens. Sobre textos de la Biblia. Sobre todo, también empleó mucho textos de la Biblia del Rey Jaime, si no me equivoco. Uh-huh. Es una Biblia... ¿La Biblia del Rey Jaime? Sí. ¿Qué es eso? Pues es un texto bíblico que tiene quizá más de literario que de bíblico. Uh-huh. Pero cuando dices bíblico... No forma parte del canon de las Sagradas Escrituras admitido por la Iglesia Católica. ¿Eso es lo que significa bíblico? ¿Ni por ninguna otra? Mira, ahí me haces dudar. Opina y lo que tú opines yo luego lo cojo. Sí, la de Inglaterra sí la coge. La de Inglaterra sí. Bien, ¿qué más podemos decir? Versiones. Claro. Esta es una de las pocas piezas... El Mesías, madre mía, esta habrá que hablar. Esta es una de las pocas piezas... Bueno, aparte de que daría mis dos ojos... Y mis dos oídos, y los dos oídos de Emilio, por cantarla, por poder cantarla algún día, cuando además sé que todos los que me acompañan la han cantado ya, y yo no. Es una de las pocas piezas que tengo en muchas versiones. Ahora mismo recuerdo tres, sé que son más, pero ahora mismo recuerdo, quizá porque son las que más me gustan, la versión de Gardiner, uh-huh. One More Time, la versión... que me compré de Andrés. de Les Arts Florissantes, sí. Dirigido por William Christie, en la que destaca por... Andrea Scholl, el contratenor. ¿Te gustó Mark Padmore? También. Con el que cenó José Miguel una noche. También. Una vez me encontré un mensaje del cabrón. Estoy cenando con Mark Padmore. Sí, eso te hago. Ay, qué tiempos. Pero en los tiempos en los que nos codeábamos nosotros con la nobleza. Por eso, de repente se codeaba él con la nobleza. Bueno, pues... De esa manera. Y Mark Padmore, que además comparte tenorazgo en la tercera versión que tengo, si no me equivoco, que es la de los 16. Me parece que es Mark Padmore el tenor. Y que además me regaló Eduardo Martínez Gracia. Sí, señor. Aunque no se acuerde. ¿Y cuál te gusta? ¿Lo has dicho? Pues a mí me gusta muchísimo y es la que más oigo, la de Sir John Eliot Florissant. Efectivamente. La de Gardiner, siempre. La de Gardiner. Quizá porque canta Anthony Rolfe Johnson, que lo sale, hace. Sale de vez en cuando en este podcast. Pero es que es un tenorazo impresionante. Esto de las versiones tiene su miga. Yo como llevo cantando el Mesías desde que era muy, muy crío, igual que José Miguel... ¿Cuántos Mesías puede haber a tus espaldas, Emilio? Puede no, hay. ¿Cuántos Mesías Son contables. ¿Quiénes? Están referidos y documentados. Pero yo he preguntado por cuántos puede haber. Es decir, por tu capacidad... Yo creo que habré cantado unos 8. Pero ahora, de todas formas... No me respondes a mi pregunta. ¿Cuántos puede haber? ¿Cuántos caben? Caben infinitos. ahora sí. Bueno, ahora, gracias. Mira, esto de la versión del Mesías, esto tiene su cosa. El International Handel Institute for the Music of Handel, for Handel and by Handel, declaró en su momento que la versión más estándar, más Feten, universalmente accesible para todo el mundo, era la de Trevor Pinnock y el English Concert. Qué chula, la tengo yo. No solo, no solo por su interpretación en sí, sino también por las versiones que habían elegido. Porque recuerdo que El Mesías es una obra muy viva en su tiempo y que Händel escribió varias versiones para varios de los números. Entonces, pues por todo eso junto dijeron que esa era la versión, digamos, si habría que mandar alguna en el Voyager en el próximo viaje, a echaban esa. La de Gardiner les parecía un poco excesiva en algunos tempos, etc. Y a mí me pasa como Ángel, la de Gardiner ha sido siempre mi favorita, claro, pero sí. Cuanto más viejo me hago, más me pesan los solistas a la hora de elegir una versión del Mesías. Y últimamente escucho mucho la de Mascris por esto que vais a escuchar ahora. Esto es una versión... ¿Y esa mujer? De Bathume Yabait, que es un aria de alto y que tiene una versión para soprano que incorpora a Mascris en su grabación. De hecho, es una versión... Normalmente es para contratenor. Para contratenor, sí, justo. Lo gracioso del Mesías, que tiene arias para contratenor y para alto. Diferenciada. Pero así es. Escuchad esto. Puta. Yo quiero hablar de otra versión en la que también hay una soprano cantando ese aria, sí. Que es la de Christopher Hotwood y la soprano es Emma Kirby, que tampoco se queda atrás en su época buena. Y el tenor, sí, y el tenor es Paul Elliott cantando la famosa la tengo aria del también. Comienzo de yo mira, esa versión no la tengo yo de que quizás sea la única, digamos, de las grandes versiones que no poseo. Pero es que yo creo que mi aria favorita de todo el Mesías, sí, es esa, con un contratenorazo. ¿Cómo tú hablando de arias favoritas? Todas. Como por ejemplo, a ver, ¡mójate! Michael Chance con Trevor Pinnock o Charles Brett con John Leo Gardiner. Chance, sin duda ninguna. Madre mía, esto no puedo hundir el servidor. Esto, qué disparate. En fin. Tenemos a ver cómo salimos de aquí después de esto. Yo no sé si decir, es que claro, una de las cosas grandísimas que tiene el Mesías es que no, vamos a ver, habrá partes que puedan gustar más o puedan gustar menos, pero no da lugar a comentarios melófobos del tipo, ¡ay, la pasión según San Mateo! ¡Qué rollo! ¡Cuánto evangelista! ¡Cuánto recitativo! Sino que creo que tiene el equilibrio perfecto entre arias y recitativos y corales como para ser... No sé, es que me parece una obra tan redonda, ya digo, es junto con las Vísperas de Monteverdi quizá una de las obras que no me canso de recolectar. Recolectar las plantas, las cultivas. Sí, las cultivo, las crecen y fructifican. Pero yo venía a decir algo... Ah, sí, de las arias. Yo creo que hay un aria, es muy difícil quedarse con alguna, pero a mí los pelos, esta vez sí, como sí. Escarpias, a diferencia ahora de... Cuando se habla del Mesías, ahora sí. Porque en el barroco ya estaban inventadas, sí. El Renacimiento no. Claro. Es el Behold en sí, el aria para tenor. Me parece un aria, en fin, no sé, no tengo adjetivos calificativos ni especificativos. Inefable. O incalificable. Sí, sí, o incalificable. Solamente tengo esos dos. Gracias. Vamos a ver cómo lo califica la audiencia. ¿Has quitado la primera parte? La pongo otra vez. Por la otra. Una aria navideña, además. Navideña además. Es tan navideña que está ambientada en la pasión. Este es Anthony Roll Johnson, que es el tenor, magnífico tenor barroco, por así denominarlo, que mencionaba Eduardo anteriormente. Bueno, que fíjate, al final... Eduardo. Recuerdo que David Skinner decía que este es su tenor favorito. No sé en qué ocasión. Bueno, de hecho, lo dijo y se corrigió. Y dijo... Nicholas Mulroy. ¿Eso quién es? Dijo eso. Hombre, lo dijo. ¿No conoces a Nicholas Mulroy? Es cierto que estaba ebrio. Es normal. Pero lo dijo. un tenorcillo de los suyos nuevos, de estos ahora de Garnier y tal. Pero desde no luego, está bien, pero en fin, supongo que comparado con Anthony Ralph Johnson. Presente. Y esta aria que acabamos de escuchar. ¿Te refieres a Nicholas Mulroy de nicholasmulroy.com? Efectivamente, sí, qué señor. Qué pelazo tiene. Y que además es amigo mío en Facebook. Por Dios. ¿Qué te parece? Y me habla cuando y le gustan mis estados. Me gusta el estado sólido, el líquido, el gaseoso, menos. No gusta, y los pontificios. Y los estados pontificios. Pues sobre todo los estados, mis estados pontificios le encantan. Pues este ha grabado la pasión según San Mateo. Con el evangelista. Dúnedain Consort. ¿Dúnedain? Sí, y con esos mismos también Mesías. ¿Qué y está en las vísperas del King's Consort, las que grabaron para Hyperion dentro de las obras completas de. Oye, Cano. Dime. Tú estás muy, muy macrisero últimamente, ¿eh? ¿Verdad? Macrisero. Venga, confiesa, di la verdad. Abre tu corazón y tu entrepierna aquí ante nosotros. Bueno, si estoy macrisero, es sobre todo, es decir, realmente desde el punto de vista barroco, por qué no decirlo, es cierto que el Mesías de Macris y la Pasión San Mateo de Macris son... ¿Y las pizzas de Monteverdi de Macris? Menos. Pero has tonteado un poco con ellas. He tonteado con ellas. De hecho, las escuché en primicia... Y di mi opinión en su momento. Hay un podcast sí. Por ahí, el número 5 quizá. Pero el 6. Después de pasado toda... Aunque tiene momentos muy buenos, creo que ahí me siguen gustando más las de John Elliot Gardiner. Sobre todo porque no puedo evitar escuchar las vísperas por John Elliot Gardiner y acordarme de la grabación en vídeo de esa misma impresionante, ese ambiente allí en San Marcos, en Venecia, y sobre todo... Esos pelazos, esos peinados, esas gafas que en algunas ocasiones triplican el tamaño de las caras de las personas que llevan las gafas. O sea, hablo de las vísperas de Monteverdi. Hablo de las vísperas de Monteverdi y de Gardiner, efectivamente. Esas túnicas, yo también lo tengo. Esas túnicas. Qué barbaridad, qué locura. Bueno, yo tengo que decir una cosa. Venga, pero de cuidado, qué. Cuidado. ¿Acerca de qué? Acerca de otra cosa más que tienen en común Händel y Bach. Aparte de su año de nacimiento. De que son alemanes. Sí, de que son alemanes. Que es... que ambos murieron poco después de ser operados de la vista por el mismo cirujano matasanos inglés llamado Taylor. Fíjate tú. Que tuvo una influencia decisiva a la hora de la composición del Mesías. Eso no sabía yo. Claro. ¿Taylor? Se inspiró en Taylor. Claro. Taylor y el taylorismo. El taylorismo del sistema económico de producción. Sí, es cierto, ambos murieron a manos del mismo cirujano. Pero ocular. Ocular. Ocular. ¿Qué tenían en los ojos? Cataratas. Pues, eso creía el cirujano. Tenían cortó. Pero Bach, por lo menos, tenía una diabetes de caballo. Y entonces se quedó ciego. Y el otro llegó, le pegó un tajo a los ojos y. Mira, ve ahora. ¿Ves ahora? Cogió una infección. Consiguió ver. Consiguió ver, pero se murió al poco de una apoplejía. No sé. ¿Qué pasó con Händel, Ángel? ¿Tú lo has estudiado? Pues Händel tenía en los ojos, tenía córnea, tenía iris, tenía caracol, tenía yunque. Lo tenía todo, todos los organismos se concentraban en los ojos, claro, si no se podía funcionar de ninguna manera, tenía húmero. Por el contrario, podía hacer de todo. Bueno, creo que con esta descripción anatómica de los ojos de Händel vamos a dar por concluido este podcast especial Navidad. Para no hacerlo excesivamente largo, vamos a no incluir la entrevista habitual en él y ahora. En modo Fran tampoco tendrá mucho que decir, ¿eh? Ya, no. Pero para redondear su especialidad como podcast, vamos a concluirlo sin más, escuchando por primera vez o quizá una vez más a Ars Música en este podcast, el din din din de la bomba. Y no vamos a hacer que escucharlo tampoco sin antes despedirnos individualmente y también como colectivo, ¿por qué no? Y desearles, quizá, a nuestros oyentes, a los tres, algo. Por ejemplo, vamos a empezar por mi izquierda, Andrés. Muy bien. Pues yo, para empezar, me gustaría agradecer a Gerardo, que está aquí presente y que ya lleva 47 cubatas encima. Efectivamente, la solvencia con la que ha llevado, pues, todo... la virtud económica que va a sacar también de todo esto. Y para continuar... Una vez que ya Gerardo ha recibido lo que se merece, que es una felicitación, claro. pues nada, felicitar también a toda la audiencia y no dejar de recordar que bueno, que nos tenéis a vuestra disposición, siempre que queráis. Tremendo. Efectivamente. Y que nos mandéis muchísimos... euros. ¿Audio correos? Audio correos. Audio correos, no. Ni euros. Dinero. Que me mandéis mucho dinero. Mucho dinero. Así que bueno, muchas gracias por todo y bueno... Pues... Venga, André, déjame a mí ya. Joder. Gracias. Bueno. Venga, Eduardo. Pues nada, muy feliz año nuevo a todos los oyentes, a tantísimos. ¿Eh? Pareces un robot muy feliz. Bueno, y nada más. José Miguel. Bueno, pues muchas gracias a todos por... Un poquito de pozo. No. Espera. Un poquito de pozo, José Miguel. Otra vez no. Fuera del pozo, lo sacamos. Venga, ya. Ahora. He salido del pozo, qué maravilla. Pues nada, muchas gracias a todos por habernos escuchado durante este año. ¿Cuántos podcasts? No dura tanto, 1 hora y 20. A Gerardo se le ha hecho un año entero. Y nada, feliz solsticio a todos y feliz Navidad para todos, para Ángel Covacho, obviamente. Ángel. Hola. Bienvenidos al podcast 19. Pues yo, para no quedarme atrás, me gustaría adelantar. Que quedarme adelante. Y decir, por ello, que os deseo de corazón. Al pozo. Que os desee... No. Ven aquí. Es urgente que alguien nos quite esta mesa de delante. Venga. A ver, ya, ¿estoy ya arriba? Pues mira, yo te iba a decir que os deseo felicidad, que os deseo prosperidad, que os deseo albricias. Insurgencias. Que os deseo insurgencias, que os deseo indulgencias. Que os deseo, en definitiva... Que paséis un año 2010 tan bueno como el 2009, si este ha sido bueno. Y si hay, en caso contrario, para aquellos que han pasado un año 2009 desastroso, deplorable. Tan desastroso como bueno, entonces. Al menos tan desastroso como el 2009. Para que no se note demasiado tampoco el cambio. Para ir poco a poco escalonando bien. Muy bien. Y esta es mi aportación. Perfecto, bueno, pues yo antes de despedirme quiero recordaros que nos tenéis en internet, en nuestra web arsmusica.com. Os recuerdo que Ars Música se escribe con V, porque somos así, esto nos hace prácticamente invisibles en Google. Hemos conseguido una ausencia completa de notoriedad por nuestra elección del dominio. Sí. También nos tenéis en Facebook, en facebook.com/arsmusica, también con V, también invisibles. Invisibles son los siglos. También estamos en Twitter. Aunque no lo creáis, aunque no sepáis lo que es Twitter, nosotros estamos en Twitter, es twitter.com/arsmusica. ¿Sí? Estamos en Flickr también, Flickr. Estamos en Murcia. Estamos en Murcia. Y bueno, agradeceros, como bien han dicho mis compañeros, vuestra atención durante todo este año. Desear que paséis unas felices Navidades en compañía de aquellos a los que más o menos queréis. Y pues nada, os dejamos con... Pueden elegir. Bueno, ¿importáis? Nos dejamos. Me automando al pozo en esta despedida y os dejo con Ars Música cantando Ande Pues, de Mateo Flecha. Un saludo y hasta la próxima. Ande Pues. Thank you.